bonita, graciosa y de suave perfil. Tienes tú la belleza y fragancia de todas las flores de abril. Pregúntale al viento que lleva mi canto de amor, cuánto le hablé de ti invocando tu nombre. Yo siento en el alma el latido de tu corazón, como un eco divino que inspira querer y pasión. Eres linda, graciosa y bonita, solo anhelo besar tu boquita, chiquita, chiquita, bonita. Siento en el alma el latido de tu corazón, como un eco divino que inspira querer y pasión. Eres linda, graciosa y bonita, solo anhelo besar tu boquita, chiquita, chiquita, bonita, chiquita, chiquita, bonita, chiquita, chiquitita, bonita.